En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Radio Caso. En esta ocasión estamos en el marco de la segunda Bienal de Escuchar, de Listening Bienal, llevada adelante aquí en el Centro de Arte Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda Argentina, América Latina y resto del mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación es una selección de audios que están sucediendo aquí en esta muestra instalativa, sonora, que tiene que ver con distintos proyectos, artistas, músiques y personas dedicadas al arte sonoro de todo el mundo. Realicé una pequeña selección para que tengan una noción de lo que se trata esta segunda Bienal de Escuchar, y a medida que vayan pasando los minutos y los tracks, les voy a ir contando de qué se trata esta segunda Bienal de Escuchar que se lleva aquí adelante en el Centro de Arte Sonoro de la Casa Nacional del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación. En la operación técnica está Simón Pérez, quien me está acompañando. Te agradezco mucho, Simón. Quien les habla, Martín Sandoval. Y sin más preámbulo, vamos con Arense Krabbe, quien es un artista de Dinamarca. Bueno, después les comento de qué se trata. Vamos a escuchar un poco, ¿sí? Estamos en vivo transmitiendo para Radio Caso. Arense Krabbe, the non-human speakers. I am inviting you to listen. And listen to the silence. I'm also inviting you to listen to what is being said and what is not being said. When I arrive at new places, it is as if cones, fallen leaves, and other organic material are calling me. They want to be listened to. I pick them up and I listen by touching them. These sounds make me want to invite others to touch and listen. It's the Lydian scale, normal major scale. This is and it has a very special sound, and you can hear. Okay. F is like the grundtone, the root. I hear this, I think, as a. This is a major third. La, da, that's normal. it's not clear. The root. Still the root. It's a scale. Still, B natural. A. Okay, that's interesting, because... So if you wanted to compose from this... And now you have quarter tones, if you allow for that. Because... F sharp. Maybe you have all notes. Maybe it's different places. The background sound you just heard in this recording was the tone fis. The tone was created by the radiator in the room. Now I invite you into a concert hall. Jeg siger grankoglen. What does the spruce cone say? Det var da en opdagelse. What a discovery. Man kan ikke forestille sig lytning uden tid. Man er nødt til at have den tid, som det tager. Også den tid, det tager for lyden at komme til en. Og så den tid, det tager for at lytte til et afsnit eller en sekvens. One cannot imagine listening without time. You need to have the time it takes for the sound, also the time it takes for the sound to reach you, and then the time it takes to listen to a section or sequence. Så tiden er jo skabende på den måde. Den skaber musik og skaber lyden. Tid er givende, den producerer noget. So time is creative in the sense that it creates music and creates sound. Time is giving, it produces something. I think the subtlety is nice because they're soft sounds, so they're kind of, yeah, like the, I have to hear it now. I mean, it's much nicer to hear this than a human voice talking. When I'm in here, I'm like, this is intentional, that this is a large space for people to walk through. And it's intentional that it's, you can't really last long with the conversation here, although people do. You leave kind of after that conversation feeling sort of like it was a dream because of the type of acoustics that it is. I mean, these are acoustics that you have to deflect sound coming from a person. It's like dissipates the sound in a way that like distorts the human voice relationship. It seemed as for me as if the cone was happy to be sounding in here. Maybe there's not been maybe there hasn't been enough. Yeah, non-human speakers in here. Exclusivo. Radio Caso. Allí pasó Arendse Krabbe de Dinamarca con una pieza titulada The Non-Human Speakers, que para mí sería algo así como cómo hablan aquellas cosas no humanas, ¿no? Como estos sonidos concretos que estuvimos escuchando, parecía como de papel que se arruga, sonidos de chasquido de los dedos, ¿no? ¿Cómo hablan esas cosas? Y tiene mucho que ver con esta Bienal que está sucediendo en este momento en el Centro de Arte Sonoro. Les voy a contar un poquito para quienes estén escuchando del otro lado. Le quiero mandar un saludo grande a Claudia Lentino, a Luciano Siliti, a mis amigos de la provincia de Formosa y de Córdoba que están ahí conectados, también Santa Fe, muchas gracias por escuchar. Y les quiero contar un poquito acerca de esta Bienal que está sucediendo aquí en el Centro de Arte Sonoro, que está increíble. Esta Bienal es una red de instituciones que colaboran y cooperan alrededor de todo el mundo, encargando obras o realizando algún tipo de intervención, exposición, muestras, talleres, algún tipo de acción relacionado con esta situación de escuchar o, en este caso, de la ecología de la atención. Después, cuando volvamos de escuchar el próximo track, les voy a comentar un poco más acerca de esta idea de la ecología de la atención, que es buenísima, me encanta y está todo muy bueno. Simplemente quería decirles que el resultado de esta cooperación interinstitucional, internacional, de varias instituciones que están moviendo materiales y pidiendo obras de aquí para allá, es esto, ¿no? Un lugar donde las personas pueden estar, venir, escuchar y simplemente dejarse llevar y reflexionar, ¿no? A continuación vamos a escuchar... no quería dejar de mencionar que esta compilación, esta selección que realicé para la Bienal de Escuchar, obviamente que la pueden venir y disfrutar acá en un hermoso sonido en el Centro de Arte Sonoro, en Riobamba, 985, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes no estén en la Ciudad de Buenos Aires, si estén en otra parte del país o en otra parte del mundo, pueden fijarse si hay una Bienal en su país o escuchar y sintonizar Radio Caso, que estamos repletos de actividades y conciertos con respecto a la segunda Bienal de Escuchar. Lo que vamos a escuchar ahora es Aya Atoy, de Atoy, creo que lo pronuncié bien, del Líbano. La pieza se llama Scoring Fear, que es como anotando el miedo o algo así. Una serie de voces y, bueno, un estéreo hermoso. Vamos a escucharlo primero y después les sigo contando acerca de esto que es la ecología de la atención. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso en esta segunda Bienal de Escuchar. A ver. I am a twin. Scoring fear. Thank you. houses are full. This digital madhouse that is social media houses us all. It sedates us and keeps our politics in exodus. A hiatus is necessary, but if we deactivate our online presence, are we abandoning the people that are being eviscerated by the single breath of a central throne? لكن يا صديقي إذا كان بإمكان اللطف أن يفوز وبالطبع يمكنه ذلك فسأكون هنا غدا للترحيب بك بالأمس Thank you. You know, I think today was like maybe the fourth time. Allí pasó Aya Atobi del Líbano con Scoring Fear, anotando el miedo. La segunda edición de la Bienal de Escuchar se concibe como una ecología de la atención, conformada por una preocupación crítica por cuestionar las construcciones existentes de exclusión y extracción, y que invita a pasar de prestar atención a dar atención. Dicha atención se enfatiza como profundamente dinámica, que se mueve a través de una gama de lugares y escenas y cuyos movimientos incitan y siembran formas de reconocimiento y cooperación, alegría colectiva y contestación. Esto incluye lo que se puede denominar como la percepción poética, en la que los métodos de compromiso se ven reforzados por el poder de la imaginación. Siguiendo estas perspectivas, la Bienal de Escuchar se abre a cuestiones de soberanía sensorial y ecologías atencionales, así como al poder imaginario y los actos de narración que se derivan de él, y cómo contribuyen al florecimiento comunitario. Como exposición y programa de acciones, la Bienal de Escuchar se lleva a cabo a través de una red de instituciones, espacios colectivos, participantes, cada uno de los cuales apoya la presentación de la Bienal en diversos lugares. Desde sus inicios, la Bienal se ha desarrollado siguiendo una estructura descentralizada con el fin de alimentar un mayor sentido de la escucha, con lo que se puede también apoyar en el intercambio y la puesta en común transcultural. De Buenos Aires a Estambul, de Berlín a Manila, la Bienal busca formas de fomentar vínculos y conexiones en las que las mismas obras de audios encargadas se comparten y se presentan en los lugares participantes durante el mismo periodo y a través de diversos modos, como actuaciones, instalaciones expositivas, sesiones de escucha, transmisiones radiofónicas y talleres. En Buenos Aires se está llevando a cabo incorporando obras, performance y conciertos de artistas argentines como Lucio Capese, quien estuvo la semana pasada, si mal no recuerdo, una obra cuadrafónica impresionante, la de Lucio Capese, compositor aquí argentino de la provincia de Buenos Aires, una hermosa persona. Emilia Álvarez, quien se estará presentando el 20 de julio con un vestido que está aquí expuesto, una especie de camisa o blusa realizada con cobre y con nylon, con lo cual tiene una salida de plug que se enchufa a un amplificador y la artista puede, en cierta forma, tocar, bailar y generar sonidos a la vez. También estará Verónica Cerrota el 27 de julio, Julia Rossetti con su DJ Latix, y mañana se estará presentando Huerques, que es el trío, cuarteto conformado por Mariano Sandoval, Andrés Toro y Todd Walker. Workers es una derivación del proyecto solista de arpa paraguaya de Mariano Sandoval. Se va a estar presentando aquí en el Centro de Arte Sonoro. Vamos a estar realizando una transmisión en vivo para quienes no puedan asistir a este hermoso concierto de arpa paraguaya y sampleos con sampleos dimensionales con Andrés Toro. Y bueno, en guitarra estará Todd Walker. Tenemos un montón de cosas, actividades, muestras, piezas sonoras aquí en esta segunda Bienal de Escuchar. Y ahora seguimos con Ayumi Pohl de Alemania, quien nos trae su The Singing Project. Es como el proyecto de canto. Vamos a ver de qué se trata. Once upon a time, more people remembered that they live in a sounding world, and they began to tune in with their voices and co-shaped a new language, a new and old language, to connect through time and space, especially on the full and new moons. If one carefully listened, one could hear people everywhere in the world humming, whistling, singing with each other. And the sounds would travel all the way to where we are. One of the projects that contributed to this movement was created by Ayumi Pohl, whose voice we are using. First in 2019 for her exhibition at Kunsthalle Osnabrück, then for the Gropiusbau in Berlin, and from there, the singing project continued to be activated at many other places in the world. And over time, the singing project grew into an archive of exercises, stories, doors, portals for the collective practice and singing sculpture, as she called it, a movable and ever-changing sculpture created by connecting what is there. Wherever you are right now, please direct your attention to your breath. 5 inhales and 5 exhales through your nose, like checking in with a friend. No judging, no pushing. Like observing the sea. Inhaling through the nose. Exhaling through the nose. And then begin to tune in with what is around you. Tune in through listening. Become fully ear. Listen with the tip of your nose, palm of your hands, with your skin, body hair, navel, feet. And while continuing to listen to what is around you, slow down your exhale so you are breathing in through your nose. Let's say on a count of four. And breathing out also on a count of four through your nose. Can you feel how your lungs are expanding? Feel all the muscles that are moving in concert. For you to inhale and exhale, and now begin to listen in circles. In circles to your immediate surrounding, to the space that you are in right now. And then expand in circles to the people, to the beings that are close to you. The city, the land that you're in. And expand. Expand the circles and into all directions. Above, below. Listening with your feet, how does it sound below you while you are hanging off the planet? How does it sound down, down? And above you. And then, in sort of a fast-forward motion, zoom your listening inwards, all the way in, into your body, and in. And maybe you're reaching a place where all is in unison, where all sounds together. It's a nice place. You continue to breathe in through your nose in four and exhale. One of the earliest performances of humankind was an offering of sound, very often as whistling, together or alone. As a way to gift something with intention to life, as a way to check in, hi, I'm here. Trees and flowers love to receive sounding gifts. If you ever feel like tuning in with the plant world through sound, whistling, humming, songs, they for sure will find a way to make themselves audible to you, maybe not immediately, because they perceive time differently. Probably through a dream or through other signs and symbols. Please wiggle your hips, opening, softening that part of the body helps to soften, to open our throat, neck, vocal cords. This small seed of the singing project was recorded for the Listening Biennial in 2023. Concebido como una práctica colaborativa y una escultura de canto, The Singing Project de Ayumi Paul se ha desarrollado en muchas formas fluidas en el Gropius Bau desde el verano del 2021 en Alemania. El proyecto ahora está adquiriendo una nueva forma espacial en un espacio libre de libre acceso en el primer piso del edificio. Dispuestas como una partitura abierta, 5 habitaciones tienen espacios para posibilidades continuas de cantar juntas, rodeadas de extractos mostrados del reciente archivo de Paul, de Ayumi Paul. Allí pasó The Singing Project, esta pieza, esta obra de esta artista alemana, que también se pregunta si las cosas pueden suceder, digamos, ¿qué pasa si un canto que comienza en un museo sucede más allá del mismo? Muy interesante lo de Ayumi Paul. Y ahora vamos con Griselda Sánchez, de México, con Viento Sagrado. Esta pieza es para mí increíble, en el sentido de la información que nos brinda esta artista sonora. Van a escuchar unas conversaciones con grabaciones de campo que hablan acerca de los movimientos eólicos de la energía eólica, ¿no? Como estos ventiladores gigantes que hay por ahí en los campos y cómo generan sonidos a miles de kilómetros de distancia y molestan a las personas. Es buenísimo. Les dejo con Griselda Sánchez de México en esto que es la segunda Bienal de Escuchar aquí en vivo para Radio Caso desde el Centro de Arte Sonoro. Mi nombre es Griselda Sánchez Miguel, soy Ñusabi de Oaxaca, México. La pieza que escucharán se llama Viento Sagrado. Siento como que si estos, como hicieran más ruido estos, como que ya están dañados, ¿no? Se ven todos como medio quemados, así que es el aceite. ¡Wow! Y ahí está, tiene una fuga, ¿o no? De aceite, ¿o no? Thank you. este ruido un poquito más fuerte. Es el que se escucha cuando hay muerte en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, a mí me sigue pareciendo como un refrigerador que está ahí todo el tiempo sonando, así como ese sonido del refri. Estaría muy bien. Aquí se rompió el silencio. ¿Por qué nunca para? No, como aquí siempre hay viento, ya sea del norte, del sur, del este, hoy hubo del oeste, es raro, pero también hay. Pues siempre hay ruido. Para nosotros, para ellos, pues siempre hay dinero, siempre hay facturación, ¿no? Somos Vinizá, descendiente de los Vinigulaza, los que fueron depositados en la región del Istmo por los Vinigén y Vinigulaza. El pueblo Vinizá. En zapoteco, vi es viento, que vinizá quiere decir vini, es gente, o sea, de las nubes. Pero también puedes decir vi, que la gente, pues también es del viento y de las nubes, ¿no? Entonces, si nuestro mismo nombre trae el viento ahí, el viento es la vida de nosotros, así como el mar. Nosotros vivimos de ese viento y nunca nos quejamos porque somos gente de humilde de aquí, de Álvaro Obregón. Nuestras deidades son viento. Por eso estamos defendiendo las tierras, en primer lugar. En segundo lugar, estamos defendiendo la laguna. Ahí es donde pescamos, pues. El gobierno nos quiere quitar la laguna, la tierra, pero la tierra es de nosotros. Que no queremos el proyecto porque el mar nos da el sustento de la familia más que nada. Diario sale el camarón, el pescado, la jaiba. Entonces, por eso, que no queremos, porque según en la barra de Santa Teresa le van a poner esa aerogeneradores. Dormir con un elefante. Electricidad de Francia pretende ocupar 4.700 hectáreas. Es decir, sería como dormir con un elefante. Un elefante que ronca cuando disminuye el norte. Un elefante que ronca y tira aceite. La tierra para nosotros es sagrada, como lo fue para los zapotecas antiguos. Y por lo tanto, pues la defendemos con nuestras propias vidas. Es por eso este movimiento de resistencia. Nos hemos organizado el día de hoy para enfrentarnos al Estado junto a las empresas extranjeras que quieren invadir nuestro territorio, que quieren despojarnos de nuestras tierras, de nuestros mares, de nuestros recursos naturales, que quieren generar energía utilizando nuestros recursos naturales, que es el aire. Aire, cuando el aire sopla fuerte, a los 3 días, 4 días soplando, la laguna se varía. Cuando se calma el norte, nosotros tenemos que ir a pescar, seguro vamos a agarrar pescado y agarramos toneladas de pescado para vender. Cuando ahí necesitamos el viento. El viento es el que nos da la existencia. El viento, al igual que el agua, la tierra, el fuego, todos esos elementos, pues constituyen parte de nuestra cosmovisión. Los pueblos Xicots tienen el viento del sur, el viento del norte, ¿no? Y en sus rituales ellos tienen a estos vientos, ¿no? que han convivido en toda la vida espiritual de ellos. Es que el viento se ha convertido en una mercancía, ¿no? Lo están privatizando. Y es un viento que es libre, ¿no? Como es el viento. Antes decían el viento es libre, ¿no? Pero ahora ya ni el viento. El viento, pues aquí nosotros estamos acostumbrados, no hay mucha calma. El viento, ahorita hay este mes, es mes de según calma, pero mucho 2 días calma, más el aire. Y pues el aire nos da vida, nos da fuerza, nos da, pues queremos el aire, ya estamos acostumbrados a vivir y no estamos de acuerdo que se venda nuestro aire. El bidó para nosotros es el como ese poder inconmensurable. Puede ser un santo, que ya se traduce como santo como aquí, bidó, pero es bi. Bi es aliento o viento, do es grande, grandioso, ¿no? Concreto en Hidalgo hay dos hechos. El primero es que el viento predominante es el viento del norte. Y número dos, las centrales eólicas se quieren instalar justo en el norte de nuestra comunidad. ¿Esto qué hace? porque el norte acerca el sonido. Lo mismo ocurre con estas centrales. O sea, tú dices, oye, pero si está más de un kilómetro de mi casa, o sea, hace que viaje y te lo pone muy cerca. Eso lo tendrías que ver, escuchar un día que haya norte. Ese es el problema que tenemos en Unión en concreto, de que el norte, cuando sopla, especialmente los que vivimos en la orilla, en la periferia, nos despierta, porque nos acerca el sonido. Tenemos varios nombres para el viento, Biyosho, Biguini, Binisabi, o sea, tenemos toda una tipología de viento también, ¿no? O sea, eso quiere decir que pues es algo con lo que hemos convivido y con lo que pues nosotros también respetamos, ¿no? Seguimos en esta intervención en el marco de la segunda Bienal de Escuchar. Estuvimos escuchando a Griselda Sánchez de México con esta pieza titulada Viento Sagrado. Dos reflexiones muy cortitas quiero brindar acerca de la Bienal y sobre todo de esta pieza que acabamos de escuchar. Es increíble, ¿no?, cómo el viento en distintas comunidades, en distintas poblaciones, puede ser algo tan importante, ¿no? El viento como un agente transmisor de, no solamente de sonidos, sino como del cosmos, ¿no? De la cosmología, en el sentido de que trae muchas cosas, ¿no?, aparejadas. Y muy interesante todas estas voces que estuvieron apareciendo en el relato de Griselda Sánchez, que hablaban acerca de, bueno, la energía eólica, la explotación del aire, el aire como una mercancía, el viento como un recurso que debe ser explotado para generar un determinado fin. Interesante, muy interesante todo esto. Y esto me traslada a una segunda reflexión que tiene que ver con las ecologías de la atención, esto de pasar de prestar atención a dar atención, ¿no? Entiendo en cierta forma que este pasaje de prestar atención a dar atención tiene que ver con el prestar atención como un hecho cognitivo o meramente cognitivo, que pasa por el cerebro, sencillamente así, un acto de conciencia, digamos, y el dar atención como un acto sensorial, corpóreo, que involucra todo el organismo e involucra varios organismos. En este sentido, esta Bienal de Escuchar trae a colación este concepto de la escucha colectiva, la composición colectiva. Estuvimos escuchando todas piezas hasta ahora que tienen que ver con distintas voces, distintas colectividades, distintas narraciones. La verdad es que muy interesante. Y en el dar atención creo que está la clave de todo esto. No como un hecho meramente perceptivo, en el sentido de me relajo y veo qué me pasa, sino como un hecho que puede incorporar íconos, signos e inclusive algunos símbolos para una operación crítica y una contestación y una forma de disconformidad con determinadas estructuras establecidas. Claramente, en este caso del viento, estas comunidades que se ven afectadas por la energía eólica y sus dispositivos, les atraviesa por todas partes, no es solamente que les llega al oído. Y según cómo sopla el viento, les llega el sonido, ese sonido industrial insoportable que tenían. Sino que atraviesa un montón de cosas. Destruye determinadas formas de comportamientos en la fauna, en la flora. Es un quilombo. Y bueno, quería dejar como estas dos reflexiones que me transportó Griselda Sánchez con su pieza Viento Sagrado. Ahora vamos a escuchar a Jimena Crosseri y Sara Hamdi de Egipto con una pieza titulada Good Songs, Buenas Canciones. Prepárense para un momento de pájaros, sonidos de campo y buena onda. Estamos en esta segunda Bienal de Escuchar, transmitiendo en vivo para Radio Caso. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Para quienes recién se prendieron, estamos escuchando varias piezas que están aquí en el Centro de Arte Sonoro. Pueden venir, si están en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, pueden acercarse de forma libre y gratuita y pasear sonoramente por estos lugares. Vamos con Jimena Crosseri y Sara Hamdi, Good Songs. Jimena Crosseri. Sara Hamdi, Good Songs. In 2019, the Argentinian artist Jimena Crosseri invited me to perform an audio performance in which I interpret with lines and drawings naturally carved in two pieces of wood, to use them as a reference or as a natural graphic musical score. And this was my interpretation. Thank you. Si entran a la página del Centro Arte Sonoro, centroartesonoro.cultura.gob.ar, allí pueden ver toda la data y todas las actividades que estamos realizando para esta segunda Bienal de Escuchar y también otras actividades que llevamos adelante con el Centro de Arte Sonoro. No quiero dejar de nombrar, porque me parece increíble, todos los espacios, museos y espacios dedicados a distintas formas de arte contemporáneo y esas cosas que están participando de esta Bienal. Son un montón, así que voy a nombrar algunos que me parecen muy locos, como el de Beirut Art Center de Beirut, el Sonic Space del Cairo, Space 21 de Kurdistán, Baqueira Space de Colombo, University of the Philippines Fine Arts Gallery, el Goethe Institute Philippinen de Manila, Atiltap Artist Community de Filipinas, el Sipacorn University de Bangkok, Multimedia University de Kuala Lumpur, Instituto Camoes de Tokio, Sound Pocket de Hong Kong, Cultura Jalisco de México, Soma Rumor de Río de Janeiro. Soma Rumor son amigos. Bueno, el caso aquí en Buenos Aires. La Secretaría Municipal de las Culturas de La Paz, Bolivia. Sonami de Valparaíso, también son amigues. Los de Sonami les mandamos un gran saludo. Errant Bodies de Berlín. Galería Quadrum, Hangar, Antecámara, Broteira, Stolen Books de Lisboa, AME de Madrid, Ligda Leriet de Bergen, Listen Gallery de Glasgow, el Center for Cultural Decontamination con Radio Belgrado de Belgrado, Amek Istendeis de Varna, Bulgaria. Increíble, es que para mí esto es una locura. L'École d'Art de la Université Laval, no sé si lo dije bien, de Quebec. El Museo de Arte Contemporáneo de Toronto. Y Mus Gashan de Estambul. Son algunas de las instituciones que están involucradas en esta segunda bienal, que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros en este momento. Me parece algo increíble. Estuvimos escuchando recién a Jimena Crosseri y Sara Hamdi de Egipto. Ahora vamos con Japón, de la mano de Mamoru, un artista sonoro japonés. Con su pieza Never Be No Voice, Nunca Te Quedes Sin Voz, una reflexión sobre la voz colectiva. Estamos aquí transmitiendo en vivo para Radio Caso en esta segunda Bienal de Escuchar. Dentro de poco, se viene nuevo programa de radio aquí en vivo, Melodías Limítrofes con Julia Rossetti y Luciana Rizzo. No se vayan, quédense ahí y vamos con Mamoru. Never Be No Voice. My name is Mamoru. The piece that you are going to listen to has just started now. And I should actually say that by recording this, I've just started making it. And this will be a monologue mixed with some of the sound I created for my project in the past. And also some spontaneous recordings I did just because I feel like doing it. And the title of the piece, at least for this moment, I'm thinking is Never Be No Voice. This title actually comes from an ongoing project that I started in the summer 2021. It was one of the first projects I started after the COVID lockdown. Do you remember those days? We were still wearing masks and had to keep our distance and remain silent. The COVID literally shut us up on multiple levels. I mean, this phenomenon was affecting me and probably a lot of you physically. I was also feeling that it was creating and reinforcing a certain metaphysical condition, which actually has been there for a long time, of course, but I became more aware of our voicelessness. So I thought it is the moment to realize one of my long time wishes as an attempt to raise a voice. It was more of a survival instinct rather than a resistance. There was not much politics that pushed me to do this project. It was more of a prayer or a wish or an encouragement or a message, to simply put, to this world that I was feeling becoming more distanced from. Do you recognize this sound? It's the sound of mouse organ called sho, ones that are used in Japanese gagaku, ancient court music of a sort. It's an instrument that you inhale or exhale and makes the same pitch, just like accordion. And usually in the gagaku ensemble, there are several sho players playing simultaneously, and they don't breathe at the same time, so that their collective sound will not die down. I've always been fascinated by this drone of a complex sound and the simplicity of the way it is realized and the endless reverberation, a sustain of a resonance that stays in my hearing for what seems like forever. And I wanted to try doing it with voices of people. A collective voice that can last long. And in August 2021, I got a chance to gather a group of art students, mostly without musical training. And we did one-day workshop for listening sessions and practice making this collective voice that I was inspired by how the Japanese mouse organs are played. Here's one of the instructions I wrote. Form a group of 5 persons. Decide a sound, a pitch, that everyone can produce with humming. Raise your voice simultaneously, then to hold your collective voice as long as possible. Avoid breathing at the same time. Take turns to breathe one by one. Use eye contacts or gestures or other means you can think of in order to avoid the break of the sound, your collective voice. During the summer holiday, I assigned them some homeworks to do, listening exercises and a specific type of breathing, more like a meditation, for tuning themselves to find their own voice and hum along with it. And I asked them to do every single day. It was for the recording session or performance I planned at the end of the summer holiday. Here is the instruction of the day of the performance. Bring your voice. Do your breathing and tuning and find your own voice of the day. Concentrate strongly on your voice and bring your voice to the venue, but do not talk to anyone until the performance starts. After the sign is given, all of you would start humming your own voice. Raise your voice, but very gently. Just enough for yourself to be able to listen to in the beginning. Then gradually raise the volume, but little by little. You may hear others, but first keep concentrating on your own voice. And when you know that you are completely in tune with your own voice, listen to others as well. You can respond to any direction you hear, you feel within the flow of the voices. That's where the title originally comes from. And I also wanted to tell you how I came up with this idea, recording this monologue that you are now listening to. When I was asked to join the Listening Biennial, I actually chose one of the video essays that I made in recent years. It's a research-based work, and as an outcome, I made an audio-visual work, a cacophony made with narration, field recordings on the related sites, interview recordings from an archive or the ones that I made. And for the visual, a lot of archival photos, footage from my research, or text slide featuring the text that I collected with vivid color in the background. And in my mind, all these elements, whether it's auditory or visual, whatever, they are all listening matters. Something to be listened to. And I think the concept of listening can be best manifested and embodied among different mediums, not just auditory material. But for reasons, for this edition of the Listening Biennial, the submission became limited to audio-only works, so I needed to reselect my work. I tried to listen to the soundtrack of the video essay, knowing already that it would not work, and surely enough it didn't work. So I had to browse through terabytes of files. And one very specific piece that I made back in 2006 kind of got my attention. It's called Armenian Soundscape. I was invited to do an exhibition and performances in Yerevan. And while I was there, I was inspired to record the soundscape and also do an interview with people whom I met with sets of questions like, what is Armenia to you? What it would be like in 5 years? And ask them to answer me in the most comfortable language for them. I was curious in the sonic quality of their story rather than understanding them literally. I wanted to edit purely depending on the sonic quality. But I only had this crappy cheap IC voice recorder back then, so wasn't expecting much. And regardless of the sonic quality, it captured something. As I listen to it now, it still talks to me. For something I've never seen before. My friend. But I can't find a connection or motivation or reason for me to submit this piece to the Listening Biennial. There's something in it, but also something is missing. I made my curator listen to it. Then she said, what is it that you want to tell us now? Armenian soundscape is very specific, so I understand the apprehension. But wouldn't you agree within its specificness is your voice? My voice. My voice. My voice. Where is my voice? Where is my voice? Where is my voice? Aren't these my voices? All of these that I have just told you. Can this be something to be listened to? It is a voice. It is a voice. A tiny voice of mine. A tiny voice of mine. And so on and so on. Sort of a collective voice. I don't know, but I can deliver it and share it with some people who is on the other side of my vibration. The other side of my vibration. Then it clicked. Something clicked. Then I heard something clicked in my mind. When you hear a clicking sound in a space with long reverberation, for example, you may try to listen to what and where the sound source is. You would eventually find yourself in the midst of the endless echoes that keep resonating and resounding. A sound is a phenomenon in motion. Being listened to it, the body of a listener is also enticed into the movement. You would be drawn into and become a part of this ongoing unfolding process. The awareness that rises in being listening to does not just observe, but also generates possibilities of what the heard can be and what it might be becoming. The clicking sound may have been caused by someone dropping a nail, a pebble on a water, or a water drop on a metal sheet. or temperature changes in the architecture and so on. This plurality or possibilities implodes within the reality, keeps emerging, and remains opening itself up as long as you are listening to it. It creates the time-space in which these worlds unfold one after another. At the same time, it is pure depth without foreground or background, without surfaces and without any distance separating it from those of us who are listening to it. Okay. I will leave you here and go back to my silence. But before that, let me confirm the title of the piece once again. It is Never Be No Voice, a reflection on a collective voice. Allí pasó Mamoru con su Never Be No Voice, Nunca Te Quedes Sin Voz, una reflexión colectiva acerca de las voces. Una pieza compuesta con varios climas, ¿no? Había como grabaciones de campo, sonidos concretos, una banda tocando como una especie de slow rock o algo así. Estaba buenísimo. Ahora vamos con Tara Fatehi y Pouja Esai de Irán y la Unión UK, Reino Unido, quise decir. Con una pieza titulada From the Lips to the Moon, de los labios a la luna, estamos llegando al final de esta intervención en el marco de la segunda Bienal de Escuchar aquí en el Centro de Arte Sonoro. Recuerden que mañana tenemos un concierto radiofónico que lo pueden presenciar aquí a las 18 horas. Va a tocar Huerques con un arpa paraguaya y unos samples. Va a estar buenísimo. Entrada libre y gratuita. Y si no tienen ganas de venir o no pueden venir o están en otra parte del mundo, lo pueden escuchar a través de Radio Caso. Vamos con From the Lips to the Moon de Tara Fatehi y Pouja Esai. Tara Fatehi and Pouja Esai. From the lips to the moon. Imagine the mountains, very high. You can see them behind me, covered in snow, pale blue and white. Clear sky, the lake is warm. Small waves touch your toes, warm water. Purple, white, pale blue and purple. Fresh air. Silence. The lambs, the baby goats. Less oxygen. Foams in the lake, warm foams. Less oxygen. I was brought up in the mountains. I was born in the mountains. So was my father and my mother and my little brother. How does it feel to have a little brother? Don't go barefoot in the garden, she said to me. He smelled sweet, like a very ripe banana, too sweet. It all happened here, on this very spot. Get your hands off me, she said. Nothing acts as strong as a bunch of flowers. They sell it on the way to the cemetery. Alstroemeria. Scissors, beauty, tweezers, lipstick, hair, clear cut, hair, Claire, je suis Claire, Pascal Claire, j'habite à Toulouse et j'aime le jazz. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Can I offer you some tap water? She left the house at 5 o'clock in the afternoon to buy light bulbs. Appears to have been strangled. Clear the plates. Wish me luck. I have never called a cab. Hello, I'm calling from the Seagull. Hello, the Seagull. May I help you? Good evening, the Seagull. How may I help you? Good afternoon, the Seagull. How may I help you? Bachelor Button. By the time Mom got home from school, he was gone. Roses. He was stabbed 40 times at his home in Bonn, Germany. His body was found 5 days later in a pool of blood in his kitchen. He left his home for a jog and never returned. He was murdered in his private medical clinic. Those things are meant to kill rats. At the coroner's office. I was only 4, I am told. I remember some images flashing in my head, shooting from my left eye to my right eye. Flowers, lots of flowers. A big tree with shiny green leaves. A mouse gnawing my toes. A cute little white mouse. His breath, smell of toothpaste and bad breath. Smell of cologne, ice cream. There are flowers coming out of my mouth. Chrysanthemums, lilacs, narcissus, anemones, birds of paradise, alstroemerias, bells of Ireland, tulips, baby's breath, gerbera, iris, lilies, quince. Father makes a good quince jam. Not too sweet, not too dark, translucent. Smell of burnt bread. Someone must have forgotten it. Lysianthus, lilacs, all purple and green. She was stabbed 25 times on the second floor of her home while she was very ill. Could you hold this for me? And I watched the bloody knife melt the snow. My fingernails were numb. I was only 4. I had no idea. Llorando por tu amor. Llorando por tu amor. Her official cause of death was heart failure. Felicità. E tenersi per mano, andare a lontana, taralala. Francesca, Francesca, arrivederci, arrivederci. اینجا روشن است. مردمک چشم ها تنگ است. مثل خورشید. داغ. پر از نورهای گرم. face customer service. Dial 112 for service. Dial 904 for customer. Dial 00909000909 for space. صدای موج‌های نرم، بوی آب، بوی زخم، آب شیرین، کف‌های حیوانی. انجیرهای باغچه را له می‌کنم و با آب و انگبین می‌گذارم یخ بزنه. Here was the freezer. و اینجا یخچال. و اینجا دولت. اینجا ببر می نشست. ببری با دندانهای دراز و چنگالهای تیز و چشمهای خیس. Gordon, is it not partly because we're all suspended in the air? اینجا مادر به دیوار تکیه داد. گریه کرد. آخه منی من چیکار نمیدونم. آخه منی من چیکار نمیدونم. گر برقصم امشب تا سحر در رویا باز هم از سر. اسمتون؟ الو؟ الو مدام؟ الو؟ بوزید لا؟ الو؟ الو؟ الو؟ الو؟ الو؟ Voice Devouring Music by. Así llegamos al final de esta selección de audios de la segunda final de escuchar aquí en el Centro de Arte Sonoro. Estuvimos escuchando de todo, estuvo buenísimo y hay mucho más, hay muchísimo más. Si quieren, si pueden venirse aquí a las instalaciones del CASO en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires, se pueden llevar una grata sorpresa. Y si no, nos estaremos escuchando y compartiendo aquí en Radio CASO. Para despedirme, les voy a dejar con The Observatory de Singapur, con la pieza Refuse, rechazar. Y la verdad es que toda esta cosmovisión acerca de la atención de las voces y del trabajo colectivo que implica esta bienal me parece muy inspiradora y brillante en cierto sentido, ¿no? Así que sin más preámbulo y después, creo que a las 19 horas, si no me equivoco, a las 18 ya, ¡wow! Se viene Julia Rossetti con Luciana Rizzo en esto que será Melodías Limítrofes. Así que les dejo el último tema y nos vemos. Que tengan buenas tardes. ¿Quién les habló? Martín Sandoval. En la operación técnica estuvo Simón Pérez. Muchas gracias, Simón. Y vamos con The Observatory. Voice Devouring Music by The Observatory. Voice Devouring Music is a work that first appeared in the Observatory's exhibition titled Refuse, presented at the Singapore Art Museum in 2022. This is a recording of one of the stations in the exhibition where bioelectrical signals harvested from a live Ganoderma fungus were sent through a generative or degenerative process to mix and degrade a substrate of a playlist culled from the observatory's discography. Since the beginning of audio recording and playback history, fungi have always made their collaborative presence in analog formats like tape and playback devices. How then do we try to facilitate this collaboration now that much of musical media has become digital? This presents a speculative approach to reunite them. The piece starts with the biosignals in its unembellished form, segueing into a real-time recording of a deteriorated CD of the observatories, before going into the collaborative reunion of the fungus and owl music. Thank you. Exclusivo Radio Caso.